Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, él es huarquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, de la provincia de Río Negro. Muy buenos días, Orlando, Laura y Adrián Antosolomos. ¿Cómo va? Mari, Laura, Mari, Adrián, un gusto poder conversar con ustedes. Orlando, contale a los vecinos cómo vienen estas jornadas, qué es lo que está pasando en este juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Bueno, esta es la segunda jornada del juicio, estamos que ha finalizado y ayer terminó a eso de las 3 de la tarde con la presentación, con la elevación de juicio, se contaron los hechos, cómo está la elevación a juicio, y hoy fue el turno de los 5 imputados que declararon, no aceptaron preguntas y declararon vía Zoom. Bueno, lo más importante creo que de ayer fue el reclamo del fiscal, pidió la detención de los albatros, que fue denegada. Los papás de Rafa pidieron a través de sus abogados que los imputados estén presentes ahí, que por qué se tiene que hacer el juicio acá en Fisquemenuco, Roca, uh-huh, 500 kilómetros donde ocurrieron los hechos. Bueno, esos fueron los planteos de ayer. Hoy ya terminó la jornada, así se está haciendo una conversa con las organizaciones que llegaron a acompañar hoy. Y los papás de Rafa en un rato vuelven en colectivo para Furiloche, para Bariloche. Uh-huh. Qué ley. Y esto va a continuar el martes y el miércoles de la semana que viene, ¿no? Exactamente, ya el martes, miércoles y la semana que viene comienzan nuevamente los testigos, ¿no? Uh-huh. Casi 90 testigos tienen que pasar por este juzgado, eso es lo que viene. Por ahí vamos teniendo alguna novedad así importante de los testigos. Creo que hay algunos testigos que son del grupo de Albatros, pero bueno, seguramente en las próximas semanas vamos a tener más detalles de quiénes son los testigos que van a estar declarando el martes para también ir organizando esto. ¿Cómo lo vive usted, Orlando? ¿Cómo lo vive la familia? ¿Qué es lo que se puede ir viendo? Bueno, este traslado a Fisquemenuco, ¿no? Esto de pedir la detención, también ayer en un momento en que transmitíamos esta primera jornada, se pedía que los albatros, o sea, aquellos que están designados por haber matado a Rafael Nahuel, prendieran las cámaras, sigue el comando unificado dando vueltas, ¿no? Pero en esto, ¿cómo está la familia y cómo lo vive usted, Orlando? Bueno, la verdad es que nosotros acompañando a la familia, para nosotros es importante esto, si bien hay pocas esperanzas de que lleguemos, ¿no? Porque esto, desde la carátula, desde el armado que hizo Patricia Bullrich en el 2017, desde la historia oficial de que habla de un enfrentamiento tal cual se hacía en la dictadura militar, ¿no? Porque... Uh-huh. Claramente hay que decir que en la dictadura militar lo que se planteaba era eso, ¿no? Aparecían muertos y eran productos de un enfrentamiento, algo que después, muchos años después, se conoció que no era tan así, ¿no? Entonces, todas esas prácticas de la dictadura las hemos visto y las hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, estos hechos que veníamos marcando de lo de ayer, de las diferencias que hay con los imputados, ¿no? Y con el esfuerzo que tiene que hacer la familia para estar acá, me parece que marcan también el racismo institucional de la justicia. Poca esperanza que se llegue a la verdad, pero también es una necesidad del reclamo, ¿no? Me parece que en tiempos de mucha convulsión, de crisis social, económica, ambiental, ¿no? Hay que decir, todo forma parte del descontento social que también se trasunta a veces de las maneras más incomprensibles, ¿no? El resultado del fin de semana de las elecciones marca eso, me parece. Pero claramente estamos en una situación donde sectores sociales estamos siendo criminalizados, ¿no? Por defender el territorio, por entender de que hay otra manera de construir una sociedad distinta, tal, ¿no? Cual. Me parece que eso es parte de lo que se expresa. Tal cual. Y hablando de esto, Orlando, de lo que han dejado las PASO y, por ejemplo, ahora la candidata vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que es diputada también, junto con Expert, con el mismo Milei, este proyecto de derogación de la 26.160, ¿no? ¿Cómo lo están tomando? ¿Cómo lo van viendo, no? La 26.160, recordemos, es la ley de reordenamiento territorial que, dicho sea de paso, está activada por un decreto presidencial que creo que vence en este mes de noviembre, ¿no? ¿Cómo lo toman? Y digo, ¿se prenden alertas en las comunidades? ¿Ir hablándolo con los loncos? ¿Cómo viene la mano, Orlando? Bueno, el decreto presidencial vence en el 2027. Ah, en el 2027. Tiene 4 años de vigencia, en noviembre, pero en el 2027. Con respecto a eso, me parece que estos proyectos no son nuevos, es decir, se han escuchado y seguramente quieran platicar, pero esa es la insensatez, ¿no? El desconocimiento de lo que pasa en el territorio. Creo que hay una representación política que desconoce la Argentina, ¿no? Y que solo intenta o capitaliza una mirada centralista, ¿no? Me parece que pretender derogar esta ley, que no resuelve el problema de las comunidades, pero que claramente nos plantea la necesidad de resolver conflictos de otra manera, de poner de que con instrumentos de estudio se pueda resolver lo que la historia marca, ¿no? Porque la Argentina es indígena, porque hubo una campaña del desierto genocida, por un montón de situaciones que hemos vivido los pueblos indígenas en la Argentina, y me parece que pretender que la derogación de un proyecto de derogación de la ley va a resolver es tirar leña al fuego, porque las comunidades no estamos en condiciones de irnos de los territorios, y prueba de eso es lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Más allá de la eso también es parte de las discusiones sociales que tiene que haber en medio de un cambio climático atroz, feroz, que nos trae noticia todos los días, y acá en Argentina y en toda Latinoamérica, enfrentar el extractivismo es una de las cuestiones que tenemos los pueblos indígenas como una necesidad, como una obligación, como algo que forma parte de la identidad propia de los pueblos, ¿no? Defender la tierra. Y el defender la tierra, o defender los ríos, defender los lagos, no es solo para los pueblos indígenas. Me parece que en ese sentido hay que tener la claridad de saber que estas luchas implican también tratar de proyectar la vida de las sociedades, ¿no? No, ni siquiera estamos hablando de las comunidades. Me parece que es mucho más amplio el carácter que le damos a estas discusiones. Este independientemente de lo que estamos viendo, después del lunes vemos que hay muchas posibilidades de que se acentúe más esta mirada de la derecha de generar un enemigo interno y demás. Bueno, ya estábamos hablando recién de un proyecto para derogar la ley 26.160. Y esta cuestión de cómo lo toma la sociedad, porque en principio, como decías vos, no es un problema o a una acción contra los pueblos originarios. ¿Hola? Perdón, sí, no, justo estábamos me estaban llamando del lugar donde estamos reunidos. Creo que son discusiones que tenemos que tener. Me parece que las comunidades estamos dispuestas a defender el territorio y ampliar la discusión social sobre lo que pasa y sobre lo que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Frente a esto, insisto, una crisis climática, una crisis económica muy fuerte que tiene en estos días el desabastecimiento, ¿no? Hoy, ayer, estamos viendo negocios cerrados, supermercados que no ponen la mercadería en las góndolas, y hay una crisis realmente que hay que empezar a mirar con mucha más atención. Me parece que la posibilidad también de que sea un sector violento el que dirija los destinos de la sociedad, me parece que es grave en términos de relaciones sociales, en términos de la paz social también, ¿no? Porque me parece que la sociedad en Argentina no está dispuesta a soportar más presión, ¿no? Más ajuste, ¿no? Porque todo eso se traduce en ajustes, ¿no? Tal cual, Orlando. Bueno, queríamos saber, Orlando, su mirada y, bueno, ir desmenuzando esto que estamos haciendo con aquellos que van sumándose al aire de la radio, ¿no? En este contexto que tenemos de acá al mes de octubre, pero también en esto cómo marcan los tiempos electorales, lo que se dice, pero también lo que va pasando cotidianamente y lo que tiene que ir pasando, por ejemplo, en el juicio por el asesinato de Rafita Nahuel. Orlando, sé que se viene mañana lo de la audiencia pública también por el oleoducto, lo del puerto, que también ahí se está participando. Ayer hablábamos con una de las integrantes de la organización, con Suya Iquilapán. Digo, hay mucha cosa para ir haciendo y cosas muy muy grosas, o sea, lo que se viene, ¿no? Y hay que, bueno, nos tenemos que posicionar y ir juntando la fuerza para no quedarnos. Así que, Orlando, le saludamos. No sé si quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos, vecinas que están escuchando la radio. Bueno, no, por ahora creo que la semana que viene un poco más tranquilo. Disculpen que por ahí estoy medio desconcentrado, pero estamos terminando acá el chaún y agradeciendo y coordinando para la semana que viene. Y sí, mañana vamos a estar en Sierra Grande. Hay una expresión y ayer unas declaraciones en cuanto a la noticia que tiró el gobierno que se va a iniciar la consulta. Estamos lejos de eso. Claramente es una jugada del gobierno provincial, porque si bien hay una comunicación institucional sobre que tiene que haber consulta, eso todavía no está resuelto, ni los modos ni los tiempos. Por supuesto que nosotros reservamos eso como un derecho de las comunidades. Y bueno, me están llamando, les agradezco, listo, y la semana que viene por ahí podamos charlar un poco más tranquilas. Dele, Orlando, dele. Muchísimas gracias. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.